Mira, primero que no existía la parroquia como tal, porque primero pertenecía a la parroquia de Portachuelo, después a Saavedra, y a partir de la fecha de 1943 ya es una independencia, ¿no? Una independencia eclesial administrativa de la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes. Eso es lo más importante, porque se creó y vive aún todavía y seguirá viviendo. La importante fue presencia de los padres Merinol, que hasta 1977 atendían esta parroquia, y luego la fue transferida a los franciscanos conventuales, que lo seguimos atendiendo esta parroquia. A lo largo de 75 años, ustedes también pueden ver esta exposición fotográfica que se encuentra en la entrada del templo, donde hay ese desarrollo paulatino, pero siempre constante, hasta llegar a lo que tenemos ahora como la parroquia. ¿Cuántos religiosos han pasado en estos tiempos, estos 75 años? Mira, muchos, ¿no? Porque generalmente como párrocos estamos 5 años, 10 años es muchísimo, y 19 años como ya es insoportable, ¿no? ¿El aporte de la Iglesia Montero, padre, cuál ha sido? Esto, mira, la mejor respuesta tiene que dar la gente, ¿no? Los que se benefician de esta presencia de la parroquia, pero así desde el punto de vista, digamos, administrativo de la parroquia, por supuesto que cuando ya tenemos esta estructura organizada, ya esto facilita también a todo lo que es la tramitación y otros documentos sacramentales, que la gente ya no acude, digamos, a lugares alejados, sino lo tiene a su lugar en su debido momento y su tiempo respectivo.